Buenos días. De un tiempo a esta parte, si os fijáis, hay una cosa de la que se habla continuamente en España, y es, bueno, en España y en todo el ámbito hispano, que es el chavismo. Es decir, las referencias a Hugo Chávez son continuas. En España, a raíz de las elecciones europeas, es probablemente la palabra o el movimiento político más mencionado. En fulanito es chavista. Es algo que ya había sucedido en la América Latina en los últimos 6 o 7 años. Y es... ¿Quién no me oye? Bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces mucha gente se pregunta de dónde salió este hombre y de dónde salió el chavismo en sí. Es decir, ¿por qué razón de la noche a la mañana y sin que nadie lo hubiese previsto antes, de pronto aparece un militar venezolano que refundó de alguna manera el comunismo y lo reencarriló hacia el éxito? Es decir, para esto habría que viajar 20 años en el pasado y ver que el comunismo estaba muerto, literalmente. Es decir, no enterrado, y ese quizá fue el gran pecado de nuestros padres, no enterrar definitivamente el comunismo, sino que lo dejaron en modo zombi, y ese zombi consiguió resucitar. En la parte que nos atañe a nosotros, que es lo que nos toca culturalmente, que es el mundo hispano, el chavismo tiene un origen claro. Es decir, ¿cuál es el origen, digamos, el chavismo de la izquierda latinoamericana, que ha pasado a ser ya izquierda española? Tanto Podemos como Izquierda Unida están total y absolutamente chavizados. Si cogemos los programas electorales de cualquier partido de izquierda, o las CUP catalanas, o el BNG gallego, es decir, lo que encontramos, pues son siempre exactamente las mismas luchas, los mismos planteamientos ideológicos. No sería muy distinto el programa del BNG con el programa de un partido de izquierdas de los tupamaros uruguayos. Es decir, su parecido nos asustaría. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Es decir, sobre todo para los que sois más jóvenes y no tenéis memoria del comunismo, que es imposible que la tengáis porque no habíais nacido, sino memoria del punto fundacional del mundo contemporáneo, el mundo en el que vivimos. El origen de todo está en la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989 el mundo cambió para siempre. Es decir, en ese momento, los dos bloques que habían dominado Occidente durante, que habían dominado, vamos, Occidente y Oriente, durante medio siglo XX, se partieron en dos, es decir, ya se quedó para nada. Entonces, a partir de ahí, todas las ideas socialistas entraron en una crisis que todos creíamos terminal. Es decir, los soviéticos renunciaban, directamente tiraban la toalla, y 2 años después, en 1991, decidían disolver su propio país. El 25 de diciembre del 91 la Unión Soviética desapareció. Izaron por última vez la bandera roja en el Kremlin y a partir del día siguiente dejó de existir. El efecto dominó se dejó sentir en toda Europa, desde Rusia hasta la Alemania del Este. Los países comunistas desaparecieron y a su vez por todo el mundo se produjo una primavera. Es decir, las antiguas repúblicas socialistas de África e incluso de Asia o caminaron hacia la democracia, o directamente se convirtieron en algo parecido a China, que es lo que ha pasado en Asia. Es decir, Vietnam, que son países todavía con una casta comunista dirigiendo, pero en la que existe al menos cierta libertad de mercado. Los chinos se pueden ir del país, que no es ninguna tontería, antes no se podía salir, ¿no? Y bueno, han mejorado económicamente mucho, es decir, ya no hay muertos de hambre en China, ya no hay muertos de hambre en Vietnam, ni en Camboya, ni en ninguno de los países que habían caído bajo la órbita de la Unión Soviética en África, tampoco en Angola o en Mozambique o en Etiopía. Entonces, ¿qué pasó en Hispanoamérica? En Hispanoamérica había un país comunista, en 1989, solo uno, que era Cuba. Había otro que era la Nicaragua de los sandinistas, que ese mismo año también cayó. Cayó por unas elecciones limpias. Violeta Chamorro ganó las elecciones y desapareció de un plumazo 10 años de sandinismo, que había sido algo parecido al castrismo, aunque no tan extremo. Entonces, la caída del muro de Berlín lo que consigue es que Fidel Castro, que era como el gran caimán del Caribe, se quedase solo. Entonces tenía dos opciones en aquel entonces. Fidel Castro ya era mayor. Esta foto, esta de aquí, es exactamente en 1989, no es ahora. Ahora está bastante más viejo. En un discurso que dio en La Habana bajo la lluvia, a Chávez le hicieron una foto muy parecida a las últimas elecciones, lo único que se la contrapicaron desde abajo. Estas fotos son de pese a la tempestad, están perfectamente buscadas. Pese a la tempestad que nos está cayendo, yo voy a seguir en mis 13. El problema de que Cuba se quedase sola no era, o mejor dicho, que Fidel Castro se quedase solo, no era tanto un problema para él, sino como para toda la izquierda hispanoamericana. Cuba era el inspirador, aparte de en gran parte del financiador, era el inspirador de todos los partidos, desde México hasta Chile. Entonces, si Cuba podía mantenerse a base de terror, que es como lo ha hecho durante los últimos 25 años, el Partido Comunista Chileno, o el colombiano, o el guatemalteco no podían mantenerse así, no disponían de los elementos. Además, el tiempo iba contra ellos. Luego había otro problema, tampoco podían recurrir a la URSS. La URSS había sido probablemente el mejor invento que los socialistas han tenido jamás y que el que tengan jamás, la URSS se lo daba todo. La URSS les mantenía a todos económicamente, a las castas por lo menos. No había ningún país comunista en la que su casta pasase hambre. Les financiaban la compra de armas, les financiaban el entrenamiento de sus policías. Había hasta una escuela en Moscú donde se entrenaba a los represores. La escuela Frunze, que por cierto, algunos republicanos españoles pasaron por ella. Les daba apoyo militar, les suministraba todo lo que hiciese falta, además financiaba las guerrillas, bueno, diseñaba la estrategia a seguir en cada momento, coordinaba la propaganda de cada uno de los regímenes, y todo a cambio, ¿sabéis de qué? De obediencia. La URSS nunca les pidió dinero, básicamente porque no tenían con qué pagarle, ¿no? Les daba dólares si hacía falta, era eso, a cambio de que me obedezcáis, es probablemente el imperio más maligno que ha poblado la Tierra. Era puro servilismo. Si te conviertes en un país comunista, los que lo dirijan no les va a faltar de nada. Con tal de mantener el poder, ya sabéis lo que os dije el otro día, que la política consiste en conquistar y retener el poder. Mientras retengáis el poder, yo siempre voy a estar detrás respaldándoos. Pero el gran padrino, que era la URSS, por cierto, esta foto está tomada en el año 2010, ¿eh? No es un desfile que se montaron los nostálgicos de la URSS allí. Eso implicaba no solo que el comunismo desaparecía, sino que el capitalismo se quedaba con todo. Es decir, el gran enemigo se quedaba con todo. Esta era la cruda realidad. Bueno, he puesto ahí a Reagan y a Thatcher que estaban jugando al golf. Esta es una imagen de cómo se triunfó entonces, ¿no? Y cómo hemos olvidado el triunfo. Implicaba una hegemonía de Estados Unidos sin cortapisa alguna. Estados Unidos podía disponer de sus 7 flotas por todos los océanos del mundo. Podía de nuevo coordinar el comercio internacional sin que nadie le amenazase. Es decir, eso parecerá una tontería, pero es importante saber que puede ser, sin que nadie te lo impida, el policía del mundo. Bien, lo del policía del mundo, España lo fue en su momento, también lo fue Francia, también lo fue Inglaterra, y cuando Estados Unidos pase, lo será otro. Siempre va a haber, en tanto en cuanto existan estados, siempre va a haber un estado poderoso, que sea el hegemón, el que prevalezca sobre los demás, ¿no? Y esto, en cuanto a la América Hispana, lo que implicaba es que se acababa el motor de la historia que había movido la historia hispanoamericana desde el año 1900, o finales del siglo XIX. Es decir, ese conflicto que había, o que ellos habían inventado, entre los criollos y los indios en algunos países, o en países donde no había indios, como Argentina, entre los obreros y los patronos. Es decir, ese conflicto, por poco que sepáis de marxismo, ya sabéis que en el momento en el que el conflicto se detiene, se para el motor de la historia. Es un delirio, pero bueno, ellos realmente creen eso. Que cuando Pablo Iglesias habla de que el miedo cambia de bando, es que asume desde el principio que hay dos bandos cuyas diferencias son irreconciliables, ¿no? Entonces, la caída del Imperio Rojo, lo que implicaba era eso, que sin conflicto el motor de la historia se paraba irremediablemente. Ya no había ninguna esperanza. Es más, leer la prensa, leer los libros teóricos marxistas del año 90, 91, 92, era descorazonador. Estaban total y absolutamente perdidos, ¿no? El triunfo del capitalismo, es más, todavía no os habéis fijado el odio que le tienen Cartaginés a estos dos. Todavía hoy, que mucha gente no sabe ni quién fueron. Dicen, bueno, pero lo están continuamente sacando, porque fueron los únicos que realmente les ganaron. Y les derrotaron sin necesidad de disparar un solo tiro. Es decir, ni Thatcher ni Reagan tuvieron que sacar los tanques, ni disparar misiles, ni nada por el estilo. Bien. En el comunismo hispano, es decir, que es el que nos afecta a nosotros, esto de aquí que veis es Panamá. Parece Hong Kong, pero es una ciudad de habla española. Bien, una ciudad muy próspera, por cierto. En el comunismo hispano, lo que se verificó muy pronto, ya en los años 80, ya en la parte degenerativa del comunismo internacional, es que las dictaduras militares se iban sustituyendo. Es decir, esas dictaduras militares que habían aparecido en los años 60 y 70 como reacción frente a las guerrillas y al terrorismo, se iban sustituyendo por democracias de corte liberal, no quiero decir liberales, ¿no? Pero bueno, democracias representativas, con partidos, con cierto Estado de Derecho. Es decir, cerraban la puerta directamente ya al, a cualquier tipo de revolución. Luego, por otra parte, la misma guerrilla, la misma lucha armada había quedado muy desprestigiada a finales de los 80. Había ocasionado tal número de víctimas, bueno, aquí tenemos algún guatemalteco y un nicaragüense, desde luego, que saben lo que les ocasionó en sus países la guerrilla. En España tuvimos no una guerrilla, pero sí una banda terrorista que nos hizo sufrir bastante, a pesar de que, en cuanto a número de víctimas y demás, es incomparable con cualquier guerrilla sudamericana, que fue la ETA. La ETA era una organización comunista revolucionaria, que en lugar de actuar bajo la teoría guevarista de los focos, que en España hubiera sido imposible, lo hacía poniendo bombas y matando gente inocente y demás, ¿no? Bien, a finales de los 80, a principios de los 90, la ETA estaba muy desprestigiada también en España. Y a lo largo de esa década fue desprestigiándose aún más. Ya tenías que ser muy, muy etarra para defenderla. El año 97, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco, la gente incluso salió a la calle, ¿no? Y tres cuartas partes de lo mismo en Sudamérica. Movimientos populares que habían tenido cierta aceptación a principios de los 60, a finales de los 80 no los querían ver ni en pintura, ¿no? Y es más, los propios guerrilleros buscaban la paz y salir, bueno, lo más indemnes que pudiesen de aquel apuro, ¿no? Y luego, el modelo cubano, que es el que habían seguido todos, estaba cuestionado, porque en Cuba lo que había era hambre, y lo que había era una democracia lo más parecido a una camisa de fuerza, donde no podían salir de la isla, donde no podían disponer de nada. Ya no era un secreto que Cuba era una copia, un calco exacto a la caribeña de la Unión Soviética, y la Unión Soviética estaba tan en crisis que estaba a puntito de desaparecer, ¿no? Y por último, los sudamericanos que habían estado mirándose, o la izquierda latinoamericana que había estado mirándose durante 30 años en Cuba, empieza a mirarse en Estados Unidos y en la Unión Europea. Es decir, bueno, pues no lo han hecho tan mal, especialmente la Unión Europea. Aparece entonces Mercosur, que es una copia imperfecta de la Unión Europea. Empiezan a aparecer ciertas organizaciones internacionales. Se empieza a ver que quizá con cierta socialdemocracia se podía imitar a España, que la transición no le había salido mal y el país mejoraba y prosperaba. Es decir, el castrismo perdía su atractivo. Y eso en La Habana lo conocían. Sabían que ya no era bien recibido, que ya se presentaba en las cumbres iberoamericanas y pasaba a ser casi una pieza de museo. Claro, un movimiento que vive de la revolución no puede permitir eso. No puede permitir pasar de moda. Bien, hace 20 años o 25 años el castrismo estaba pasado de moda, aunque os parezca increíble. Los que tenemos cierta edad lo recordamos. Y también recordamos cómo nos sorprendió hace 5 o 6 años ver cómo el castrismo recuperaba otra vez su ímpetu. ¿Y cómo se volvía a poner de moda? Claro, no se volvía a poner de moda por Castro, sino por otra razón y otro proceso que nació en ese mismo momento. En 1990 entra en escena un desconocido, por lo menos para los habitantes de habla hispana en Brasil, si se le conocía, que se llamaba Luis Ignacio Lula da Silva, que es este señor de aquí. Este tipo, que después terminó siendo presidente del Brasil, era el sindicalista más famoso del país. Algo así como aquí, no sé, Cándido Méndez, una cosa así, un tipo que lleva toda la vida en el sindicalismo. Le falta un dedo, como podéis ver. Él había trabajado en la siderurgia y se había cortado un dedo con una de las máquinas y presumía mucho de eso. Era presidente del Partido de los Trabajadores, que era un partido comunista, pero que no se llamaba comunista. Se llamaba de los trabajadores. Esa fue una de las pantallas en las que durante muchísimos años se escondieron los comunistas. Es decir, nosotros no somos comunistas, somos de los trabajadores. Y a mucha gente le colaba, decía, no, yo soy un trabajador, luego tengo que votar al Partido de los Trabajadores, que no es comunista, sino de izquierdas. Bien, se había presentado varias veces a la presidencia del Brasil con poco éxito, tanto en el 89, en el 94 y en el 98, para que veáis que aunque salgas una vez bien librado de una amenaza de estas, siempre puedes terminar cayendo. Aquello que decía Jefferson, del precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bien, los brasileños no vigilaron y Lula terminó ascendiendo al poder. Luego se vería que no era tan malo y que fue dentro de toda la constelación de tiranuelos latinoamericanos el mejor o el menos malo. Vamos, y a la vista está que Brasil no ha terminado como Venezuela, ¿no? Y lo más importante de todo, no creía en la revolución. Es decir, el ejemplo cubano, lo que había sido la guerrilla en Sierra Maestra, la toma del poder de manera violenta, le parecía una aberración, o al menos eso decía. Claro, cambiando las normas, o cambiando la apariencia, ya encajaba bien. Y la izquierda podía volver a mirarse en alguien y en algo con lo que se identificaba. Es decir, no era algo casposo. No había cosa más, en el año 90 no había cosa más casposa que un guerrillero. Tal cual. Insisto, los que tenemos cierta edad lo sabemos. Hoy nos parece, hoy de nuevo han vuelto a estar de moda, pero en aquel entonces era horroroso. Pensabas, es que hasta el Che Guevara había perdido sex appeal, que de nuevo ha vuelto a tenerlo, ¿no? Bien, lo que hace Lula es promover un foro, una especie de internacional de partidos, que tuviese como puntos fundamentales estos que muestro aquí, ¿no? Es decir, que se constituyese como una especie de internacional al margen de la tercera internacional soviética que había desaparecido ese mismo año, en 1990. Entonces necesitaban, de nuevo, un punto donde encontrarse. Ya sabéis que los partidos comunistas de todo el mundo, desde 1920 hasta 1990, estaban teledirigidos desde Moscú, a través de una oficina de información, bueno, que primero fue la Comintern. En el momento en que desaparece el coordinador y, por cierto, el financiador de aquello, la tercera internacional se viene abajo. Bien, el foro de Sao Paulo, desde un punto de vista regional, exclusivamente para Iberoamérica, trata de convertirse en una internacional de partidos, dirigida desde Brasil, teniendo en cuenta que Brasil es el país más grande de la región, el más poblado, etcétera, ¿no? Luego, abandono explícito de la lucha armada. Esto ya era una novedad muy grande en aquel entonces, y es más, se le consideraba una concesión. Decía, bueno, pues hemos ganado, ¿no? Por fin estos tipos van a dejar de matar gente. Eso en aquel momento se consideraba un logro, ¿no? Que por fin los comunistas se hayan dado cuenta de que echarse al monte o poner bombas en las ciudades no es la manera de conquistar el poder. Luego apuesta por la vía electoral de conquista del poder, que eso se ha visto luego que lo han utilizado de manera intensiva, a su manera. Bueno, se pusieron un barniz anticomunista, empezando por la palabra foro. Y no utilizaron la palabra partido, ni siquiera internacional. La palabra foro implica encuentro. De hecho, 10 años después se montó el foro social de Porto Alegre, que es como la internacional perroflauta, una cosa así, y lo volvieron a llamar foro también. Y cualquier cosa que le pongas foro, queda bonito. Foro es una palabra que en español tiene unas connotaciones tremendamente positivas, y en portugués también. Bueno, otra cosa que tenía este foro montado por Lula en el año 91 era que era flexible y estaba dispuesto, no era dogmático y cerrado como había sido el comunismo soviético, sino que estaba dispuesto a adaptarse a la peculiaridad de cada país, lo cual era bueno porque en Sudamérica hay como 20 y tantos países y cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, aplicar fue uno de los errores, que se pensó que todo era Cuba y así se fueron dando contra la pared en un país tras otro, los guerrilleros. Realmente lo consiguieron en 2 países, Nicaragua y Cuba. En el resto, lo único que ocasionaron fueron miles de muertos, cuando no cientos de miles de muertos. En Guatemala, que es un caso que conozco, hubo 300.000 muertos, a raíz de 36 años de guerra, entre comillas, de guerrilla. Es decir, de gente echada al monte con metralletas, lo que ocasionaba represalias por parte del ejército, en algún caso masacres, etcétera. Bueno, en el momento en que tiras una piedra a un estanque, que ya pierdes el control de lo que va a pasar en el agua, ¿no? Y por último, era muy posibilista, muy gradualista, y tenía postulados que lo acercaban a lo que en aquel entonces estaba de moda, que era la socialdemocracia europea, a la que se consideraba un ejemplo de éxito. Claro, ¿quién se va a resistir a eso? Por un lado, nos quitamos la caspa de que nos llamen comunistas. Metemos la bandera roja en el cajón. Nos llamamos reformistas, es decir, lo actual está bien, pero se puede mejorar y lo podemos reformar. Seguimos siendo los mismos, pero ahora lo que vamos a ir es a las elecciones, a ganarlas, a grandes movimientos populares. Realmente era imposible resistirse a una cosa así, en 1991, para un partido que hasta el día anterior, lo había visto todo perdido. Es decir, Lula les regala la posibilidad de reinsertarse y de volver a pensar en tomar el poder. Y tomarlo además de una manera con unos cimientos mucho más seguros que echarse al monte, ¿no? Entonces, Castro, que era y sigue siendo bastante más listo que Lula, desde La Habana vio toda aquella movida. Y dijo, esta es la mía. Es decir, yo aquí lo que voy a hacer es, voy a apadrinar a estos tíos, que todavía me siguen idolatrando, porque la izquierda española e hispanoamericana, lo que Carlos Alberto Montaner llama el perfecto idiota, siempre ha tenido una verdadera fascinación con Fidel Castro, ¿sí? Una cosa que incomprensible, pero todavía hoy, que es un cadáver andante, le sigue, es verle y es que se mea encima. Bien, pues imaginaos entonces que todavía estaba operativo y metía discursos de 8 horas, ¿no? Entonces, él apadrina el nuevo foro y le pone su mano, como diciendo, sí, sois los míos, tal cual, no sé qué. Bueno, automáticamente se lleva la dirección del foro a La Habana. Que eso de que se dirija desde Brasil ya veremos, ¿vale? Esto lo vamos a llevar a La Habana, vamos a convertirlo, es decir, me voy a traer la Comintern, me la voy a poner en La Habana, y para el ámbito que me es propio, que es el mundo de habla hispana. El primer objetivo que se marca, y en esto insisto, Fidel Castro es mucho más listo que Lula y que cualquier dirigente latinoamericano, como objetivo, recuperar lo que había perdido con la Unión Soviética. Es decir, una fuente casi inagotable de recursos, que financiase todas, que financiasen todos sus delirios, y sobre todo que les financiasen a ellos en el poder. La idea de Castro era Brasil. Brasil es un país inmenso, riquísimo en recursos, y que al tener, hoy tiene 200 millones de habitantes, en aquel entonces podría tener 170, no lo sé. Claro, tener un país de 170 millones de habitantes era casi un país como la URSS. La URSS llegó a tener 200 y pico, no muchos más. Y muy rico en recursos, petróleo, todo tipo de recursos naturales, que debidamente canalizados a través del Estado, implicarían una fuente de ingresos en dólares, en divisa fuerte, que podrían mantenerle a Brasil, a él y a todos los que viniesen después, ¿no? Luego se vería que no fue Brasil el país, sino Venezuela, ¿no? Entonces, la idea era, ¿cómo nos hacemos con el poder? Pues claro, ya que hemos rechazado, ya que damos por malo el método que me trajo a mí al poder, que fue bajar de Sierra Maestra y tomar La Habana, ¿cómo conseguimos ir rindiendo país a país? Bien, la idea que tuvo Castro fue fomentar las crisis internas. Esto os va a sonar porque es que está de plena actualidad en España ahora. Fomentar las crisis internas, romper las instituciones y realizar plebiscitos constituyentes, que es exactamente lo que pide Podemos. Ya está. No pide más que eso. Está aprovechando que el país atraviesa una crisis económica, dice que las instituciones no valen y que están todas equivocadas y habla o aboga por un plebiscito constituyente que incluya, por supuesto, el fin de la monarquía y la proclamación de la república. Bien, esto mismo lo tenían en boca los del Foro de Sao Paulo en 1991, es decir, hace casi 25 años. El primer país en caer fue Venezuela, ¿vale? No fue Brasil. Brasil era, digamos, un chorizo demasiado indigesto para Castro. Es decir, pero para que os hagáis una idea de cómo es Castro, pensaba que con un paisito muerto de hambre de 10 millones de habitantes se podía apoderar de uno de 200 millones. Muchísimo más grande y más rico, ¿no? Bien, cayó. Entonces Venezuela entró de pura casualidad. Es decir, nadie lo preveía en 1991. De hecho, Venezuela en 1991 gobernaba un turno de partidos que venían, lo que se conocía como el régimen del 59, dos partidos, uno más o menos de derechas y otro más o menos de izquierdas, que venían alternándose, un régimen muy corrupto. Aquí, por ejemplo, se conocía mucho Carlos Andrés Pérez porque era amigo de Felipe González. Hubo un... Sí, le solían sacar juntos en las fotos, ¿no? Venezuela era un país muy rico, tenía una renta petrolera grandísima y bueno, estaba debajo de Cuba. Eso era... les pillaba bastante cerca, ¿no? Y hasta son caribeños, ¿no? Hablan el mismo idioma, con los brasileños no, que hay que entenderse en portugués y demás. Entonces, en aquel entonces, Venezuela, esta es una foto de las primeras elecciones que ganó Chávez. Mirad qué joven y qué lozano estaba ahí, ¿eh? Qué sonrisilla. Bueno, atravesaba una crisis económica muy severa, ¿vale? Está robando durante 40 años, al final pasa que arruinas el país, ¿vale? Lo devastas. Y es lo que sucedió en Venezuela. A pesar, no hay país que aguante una cosa así, que aguante una casta extractiva hasta el extremo que era la venezolana. Y por cierto, era mucho más que la nuestra actual, ¿eh? Eso por un lado. Por otro, el barril de crudo estaba en mínimos. A partir de 1980 el barril empieza a caer. Fue la última crisis en el 79. Y en 1990, antes de la primera guerra del Golfo, debía rondar los 20-30 dólares el barril. Y así se mantuvo durante toda la década, ¿eh? Hasta que luego empezó a repuntar ya en el año 2000-2001. Y hoy lo tenemos a 110. Bien, en un país que básicamente vende petróleo, que su principal commodity cueste 30 dólares, significa que el Estado puede, el PDVSA ya era estatal, solo la petrolera, no la industria auxiliar, como luego hizo Chávez. Significa que el Estado puede allegarse muy pocos recursos. Gran parte de esos recursos se iban en corruptelas y demás, ineficiencias, etcétera. Pues claro, mantenerse en el poder era complicado. Y además dabas rienda suelta a, bueno, pues eso, a demagogos como Hugo Chávez, que te llevaban diciendo que todo estaba mal, que había que cambiarlo, etcétera. De hecho, los venezolanos de la última década del siglo XX vivían en lo que ellos llamaban la Cuarta República. El movimiento de Chávez se llamaba Quinta República. Recordad cuando os vengan con lo de la Tercera República. Una república puesta con un nombre, con un orden al delante, es pasar ahí corriendo. Os lo digo ya porque siempre son peores. Bueno, entonces, Castro encuentra de casualidad a su hombre. No le conocía, no sabía quién era, y encuentra a Hugo Chávez. De casualidad, si a Castro en 1991 le preguntan, ¿usted sabe quién es Hugo Chávez? No lo sabría. Ni en 1992, ni en 1993, ni en el 94. Fue entonces cuando le conoció. Y al principio no se fiaba, él decía, bueno, este es un milico, que no va, del que no nos podemos fiar, venezolano además, ¿no? Y fue el propio Chávez el que fue a buscar, a Castro. Entonces, ¿por qué decidieron o por qué tomaron este país? Bueno, la primera razón es que era fácil. Es decir, en los años 90 el comunismo no estaba para elegir, era el que cayese, ¿vale? Un país, bueno, que estaba dispuesto, tenían a este desgraciado. Pero le podéis ver ahí, esto ya es un poquitín más viejo. Creo que está enseñando lo que es el petróleo a los ingenieros de PDVSA. ¿Veis? Le está diciendo, esto es petróleo, mira. No, esto creo que es de la faja del Orinoco, diciéndoles que tienen un petróleo estupendo, que no pueden sacar. Bueno, la cosa es que era fácil de cotizar. La otra es que tenía una renta petrolera inmensa. Venezuela es el tercer país... era el tercer país productor de petróleo del mundo y dispone de las mayores reservas, mayores incluso que Arabia Saudí. Eso es un regalo. No era Brasil, pero bueno, no estaba mal como premio de consolación. La situación es estratégica. Venezuela es la clave del arco de Sudamérica, del continente, del subcontinente del sur. Era un banco de pruebas magnífico. No es un país muy grande, tiene 20-30 millones de habitantes, está relativamente cerca. Traía cierta prosperidad, luego aguantaría el primer empuje, es decir, las primeras nacionalizaciones, etcétera. Y Chávez, y esto era fundamental, era como un perrito faldero. De hecho, cuando murió, salió un chiste en el que salían cogidos desde atrás Raúl Castro y Fidel Castro pescando, ¿no? Y le dice uno al otro, dice, no va a ser difícil encontrar uno igual. Y le dice Raúl, y sobre todo tan manso. Es decir, lo de la obediencia de Chávez hacia Cuba, hacia Fidel Castro, era perruna. Los venezolanos se quejan con razón, pero si es que se fue a tratar de su enfermedad allí. Y es muy probable, hasta que muriese allí, repatriasen el cadáver, ¿no? Eso se habla y dicen que ya había cascado y que había cascado incluso unos meses antes, ¿no? Y bueno, tú encuentras el presidente. Un presidente que además se ha hecho plenipotenciario porque lo primero que ha hecho es cambiar la Constitución, que fue lo primero que hizo Chávez nada más llegar. Yo le recuerdo ver en la tele con un librito rojo, en los salón presidente de finales de los 90, diciendo que eso era la Constitución, que es que no lo podías leer ni con microscopio, pero daba igual y que lo tenía que tener cada venezolano metido en el bolsillo, ¿no? Entonces, una persona así es un regalo para cualquiera. Imaginaos que al servicio de Mariano Rajoy se pone, no lo sé, el emir de Qatar, y hace lo que le diga. Para él sería un regalo, digamos. Me regala el petróleo, me financia todas mis locuras y demás, ¿no? Entonces, a partir de Chávez, empezaron a aparecer un montón de neocomunistas. Bueno, algunos no eran tan neo, ¿eh? Daniel Ortega está ahí, que este venía ya de antes. De neocomunistas en todos los países y se fueron haciendo con ellos, ¿vale? No en todos pasó lo que en Venezuela. Eso es importante. Es decir, realmente en Brasil Lula da Silva lleva en 2002, pero no hace lo que pretendía Castro que hiciese. Podría ser peor. En Uruguay llegó Tabaré Vázquez, que tampoco lo hizo. En Bolivia Evo Morales, que sí que lo hizo y bien además. En Ecuador Rafael Correa, que también, y bueno, y así podemos seguir. Daniel Ortega. Daniel Ortega yo no sabía muy bien y me contó Irving el otro día que no está siendo chavista. Que básicamente lo que está ahí es, bueno, como amo del cortijo, ¿no? Pero no está destrozando el país, ni expropia, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, en Chile Michelle Bachelet, ya lo sabéis, fue presidente, luego vino Piñera y ha vuelto. Bueno, Chile es un país europeo a todos los efectos. En Paraguay, Fernando Lugo, que era obispo, le empezaron a salir hijos bastardos por todos los lados. En Salvador, Mauricio Funes, que era... Sí, eso es real, ¿eh? Lo de Lugo. Así, iba dejando embarazadas a las indias. En El Salvador está Mauricio Funes, que esto eran los del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que en mi infancia yo lo recuerdo que lo daban mucho en la tele, porque a los socialistas de la época de Felipe González les encantaban los guerrilleros y estaban siempre sacándolos continuamente. Y en Perú hay Antaumala, que tampoco ha hecho nada, es decir, no todos los líderes se han chavizado. Es decir, para que os hagáis una idea, si le han salido mal las cosas a Fidel Castro, que a estas alturas, en el año 2014, prácticamente toda la América hispana debería ser como Venezuela. Y en cambio hay solo tres países, que son Venezuela, propiamente dicha, Ecuador y Bolivia. Y en Ecuador ni siquiera Ecuador está encontrando, Correa, muchísimas resistencias. Empezando la primera resistencia de todas, que tienen dólar y que el dólar no se puede imprimir. O no se puede imprimir en Quito, por lo menos, ¿no? Y eso le ha servido, a los ecuatorianos les ha servido como un valladar. Es decir, es probablemente una de las mejores lecciones de arrebatarle el dinero al gobierno. y que no, lo que nos ha pasado a los españoles, que esto no, si llegamos con esta crisis con la peseta, nos hubiéramos cagado, ¿no? Bien, este grafiquito que os he hecho aquí veis el foro de Sao Paulo, que hace 25 años no era nada más que una idea en la cabeza de Lula da Silva. Hoy gobierna, estos son los gobiernos que ha ido habiendo. Ahora mismo hay 10 gobiernos. Había uno en el año 2000. Y esto es la población, claro, Brasil, pensad que es muy grande. Entonces, el 45% de la América hispana está bajo gobiernos del Foro de Sao Paulo. Algunos que son inofensivos, ¿no? La mayor parte, afortunadamente, ¿no? Pero otros no tanto. El gobierno de Correa, a pesar de que tiene sus problemas, su voluntad es totalizadora y su voluntad de poder es mantenerse en él a cualquier coste. El de Evo Morales en Bolivia yo creo que va para muy largo, básicamente porque las cosas no le están saliendo mal del todo, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Es muy probable que si cogiéramos al azar un vuelo a Hispanoamérica desde Barajas, hay la mitad de las posibilidades es que terminásemos aterrizando en un país gobernado por el Foro de Sao Paulo. Bien, y esto sirva como advertencia de cómo lo que han hecho ellos y estar alerta para que en cuanto se vean los primeros síntomas ver que vienen. Sí, identificando chavismo con ruina y esclavitud, que es básicamente lo que es, y a los hechos me remito, no estoy en el año 98 cuando unos pocos decían y advertían del peligro. No, ahora ya sabemos lo que ha dado de sí. Digamos que la nueva izquierda hispana necesita siempre crisis. En un país en que no tiene crisis es imposible que se implante, ni siquiera que se anuncie. Luego, le hace falta un montón de organizaciones pantalla, que esto lo hereda del antiguo comunismo. Es decir, organizaciones pantalla, lo que ellos llaman, lo voy a decir en perro flautés, las luchas. ¿Vale? Las luchas son, pues, el feminismo, el ecologismo, la cosa de los gays, tal. Es decir, se hacen los dueños de una causa, son los únicos que pueden defenderla, ¿vale? Se apoderan de ella y utilizan la clientela propia de esa causa para el fin último, que es, insisto, conquistar y retener el poder. No hay otra cosa. No tiene otra función. Cuando veáis por la calle a Cayo Lara, pensad que su única misión en la vida es conquistar y retener el poder. Y lo va a retener a vuestra costa. O a la costa de vuestros bolsillos. Bien. Lo siguiente es el tema, es claro, las cuestiones étnicas son más en Sudamérica que en España. Pero bueno, en España se dan las cosas nacionalistas, ¿no? Que sería el sustituto. Bueno, medioambientales, la teología de la liberación. En España lo que es que ya somos un país de ateos, pero en Sudamérica la gente cree en Dios. Y más cree en Dios con muchísima fe. Y allí importa la religión. Entonces, la teología de la liberación, inventada, por cierto, allí, es algo que varios o la mayoría de estos regímenes lo han tomado como propio. Ya sabéis, Jesucristo fue el primer revolucionario, tal cual. Acordaros lo de Chávez con el pajarito aquel, ¿no? O que se ponía a rezar a la Virgen, que parecía una folclórica. ¡Dame vida! ¡Tal! Esto está real, está en YouTube, ¿no? Bueno, luego, otra cosa, que esto viene del castrismo, esto es de la fábrica de La Habana, que es lo de recibir la soberanía a lo que ellos llaman el hemisferio. El hemisferio es Cuba. Es decir, la soberanía, un país no puede ser soberano solo, que si no luego nos pasa lo de Chile. Nos pasa lo de Chile, se hacen capitalistas, liberalizan tal cual y se hacen ricos. Y luego a ver quién entra ahí. Entonces, por eso la soberanía hay que llevársela a La Habana. Y a La Habana, pues, hay que ponerle un sobrenombre, que es el hemisferio. Es decir, en prácticamente todas las cumbres, el lenguaje de las cumbres es siempre el mismo, ¿no? Aquí, por los intereses del hemisferio, vamos a hacer una declaración contra el imperialismo, no sé qué. Es muy parecido a lo que hacía la Internacional Socialista, lo único que procurando evitar a toda costa el lenguaje marxista, que todavía, afortunadamente, se sigue rechazando un poco, ¿no? Bueno, dos cosas finales que aquí en España no lo vemos, pero en Sudamérica y en Centroamérica sí que lo ven. Es el tema de perdonar a los terroristas y a los guerrilleros, pero además de manera intensiva, es decir, que este tío hizo no sé cuántas, más que bueno, se le perdona, porque, bueno, por la paz, claro, aquí nos tenemos que entender. Y luego desmilitarizar los países. Ellos detectaron que su enemigo, su gran enemigo, había sido el ejército en el pasado, en muchísimos países fue el ejército el que lo frenó, Guatemala es un ejemplo. Guatemala hoy no es un país socialista gracias a que el ejército se plantó. Bueno, Ríos Montt, que por cierto, todavía se sigue hablando de él, ¿no? Entonces, había que desmilitarizar, me lo contaba el otro día Eduardo, que había El ejército había ido reduciéndose y hoy era un tercio de lo que era hace 20 años, el ejército guatemalteco. Bien, esto es reproducible en prácticamente todos los países, especialmente en los que tuvieron guerrilla. En Colombia está sucediendo algo parecido, ¿no? Y por último, los que se queden, hay que ideologizarlos. Hay que hacer un ejército rojo. Bueno, esto no es nuevo, esto viene directamente de Trotsky. Es decir, los militares que nos quedemos, a estos tipos los tenemos que tener como verdaderas armas ideológicas, para que jamás nos den un golpe de Estado, ni se nos enfrenten, y que además nos sirvan para defender nuestro propio gobierno, es decir, para amarrarnos y atornillarnos al poder, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué nos cabe esperar de esto? Es decir, claro, supongo que sería la pregunta que me vais a hacer en cuanto termine. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Chávez, con el de Correa, con el de Morales, etcétera? ¿Van a ir a más? ¿Van a ir a menos? ¿Van a desaparecer en 2 años? ¿O van a ir creciendo? ¿Sí? ¿Van a ir apareciendo nuevos países, entre los que incluyo España, porque a efectos culturales somos parte de América, aunque a efectos geográficos lo seamos de Europa? Por eso aquí tenemos a Martín Krause, que es de, nació a 10.000 kilómetros de aquí, y nos entendemos, mientras que si tuviésemos a un francés que está a 400 kilómetros de Madrid, necesitaríamos un intérprete. Es decir, en esto incluyo a España. De hecho, con más razón aún después de las elecciones europeas, porque nos hemos metido ya en un sistema de partidos propiamente sudamericano. Ojo, no es malo, ¿eh? Significa que estamos volviendo a donde pertenecemos, que es nuestro ámbito cultural. Bueno, hay muchas más razones. Podría hacer varias diapositivas porque esto da para mucho más, ¿no? El primero, yo creo que el botín venezolano está totalmente agotado. Han sido tan avariciosos que se lo han comido en 15 años. Y tan ineficientes. Entonces, yo creo que no tardará en colapsar, no sé cuándo, porque no soy adivino, no tengo una bola de cristal, pero terminará por colapsar y se ve todos los días, ya el goteo, el chorreo de noticias es continuo, ¿no? Y se ve que hasta dentro del propio régimen hay problemas, se cargaron el otro día un ministro, que era uno de los, había sido de las manos derechas de Chávez y demás. Bueno, los Castro están muy viejos. Y a ver, no son semidioses ni nada parecido, la van a palmar. Espero que más pronto que tarde, y yo lo celebraré, y espero que todos vosotros también. Y entonces, cuando la palmen, dirás, bueno, pero vendrán otros. Ya, pero con ese carisma que han tenido los hermanos Castro, no van a encontrar a nadie igual. Es decir, los tipos que llevan 60 años en el poder, que han sido lo que han sido, han hecho lo que han hecho, es muy difícil. Es decir, hacer reencarnar al demonio es difícil. Y el demonio se va a morir en breve. Bien, por lo tanto, lo que yo creo es que no se va a expandir más. Es decir, que se va a quedar donde está. Es decir, vamos a seguir hablando de la Venezuela bolivariana, del Ecuador, de los Correa, de la Bolivia de Evo Morales durante todavía unos cuantos años más. Pero tampoco creo que se contraiga. Es decir, que no van a caer esos regímenes. Que el botín venezolano esté agotado no significa que se vayan a ir los bolivarianos de allí. En absoluto, ¿eh? Para seguir, bueno, vendrá luego otro, apretará más o liberalizará un poquito para poder darle un poco de aire a la población y que él pueda permanecer en el poder, etcétera. El tema, y esta es la parte final ya, es que Sudamérica, Hispanoamérica, el mundo hispano, se ha partido en dos, ¿vale? Y además se ve claramente, es decir, en la dicotomía Venezuela-Chile. En la dicotomía Venezuela-Chile está España también. No hay más. Podemos, ayer lo comentaba Martín, que lo conoce bien, o vamos a un lado o vamos al otro. En esto nos salva que somos muchos países. Si fuéramos uno, como dicen todos estos panhispanistas, sería el horror porque nos llegaría un Castro y nos esclavizaría a todos. Y la ventaja es que todavía cabe la posibilidad de salvarse. Es decir, que España se puede ir a freír puñetas, pero bueno, se salvarán otros. Es decir, lo que ha pasado, Venezuela se ha ido al garete, pero los chilenos, en cambio, no les va mal. Colombia ha tomado un buen camino, Perú ha tomado un buen camino, Panamá no digamos. Entonces, el mundo hispano ha quedado partido y, bueno, muchos estamos, España ha entrado ya en el alambre, a ver hacia qué lado vamos. Es decir, lo comentaba antes contigo, ¿no? Y no lo sabemos, y yo tampoco lo sé, ¿no? Pero vamos, creo que es la impresión que cualquier persona que esté informada y que lea los periódicos y que tenga curiosidad por estas cosas, ya sabe, o ya intuía. Que hay un estamos en un punto de inflexión, vamos, que no sabemos hacia qué lado nos vamos a caer, si hacia el lado del foro de Sao Paulo o hacia el lado de la prosperidad, que sería, bueno, pues perseverar en la democracia liberal, en los mercados abiertos, el imperio de la ley, bueno, todas estas cosas que nos gustan tanto, ¿no? El gobierno limitado y demás, ¿no? Pues bien, esto yo creo que es todo. Ahora ya, si queréis preguntarme, responderé encantado. y espero haberos aclarado de qué iba esto. Dime. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿tú has contado cómo situas a Argentina, en caso particular de Argentina? No has hablado mucho de ella, no sé si es caso particular, porque es nacido por todo lo que has contado. Y la segunda pregunta... Sí, para. La segunda pregunta también es, creo que no sabía bien el tema, pero cuando estás hablando de que esta gente lleva un discurso de lucha, del miedo, que tiene de bandos, de los bandos... Al final, vamos, eso se lleva al extremo, aparece una otra vía, aparece la FAO, aparece la ETA. Cuando ese conflicto se acaba, ¿quieres dar tu opinión en el sentido de cómo lo acabamos? Bueno, a ver. España actualmente se encuentra aparentemente en ese punto en el que la ETA. Bueno, la primera parte es que Argentina es que es inclasificable porque tiene un movimiento político que es único en su especie, que se llama peronismo, ¿vale? Que lo distorsiona todo. Es decir, el peronismo ya sabéis que hay hasta en distintos sabores. De hecho, o vives en Argentina. Es que para esta pregunta tiene que contestar Martín. Porque yo no Argentina es todo un misterio. De hecho, Kirchner, la campaña electoral se la pagó Chávez. Esto apareció en los periódicos, había unos tíos con unos maletines por el aeropuerto de Ceiza, ¿no? Que llevaban allí los miles de millones de petrodólares para pagarle la campaña a Kirchner. Esto es real. Es decir, el gobierno de Kirchner era un gobierno, si no bolivariano, pro-bolivariano o pro-foro de Sao Paulo, a pesar de que el Partido Peronista no está en el foro de Sao Paulo. Está otro partido argentino que es de izquierdas, ¿no? Entonces, ese es lo peculiar de Argentina. De hecho, en la muerte de Fidel Castro, visteis cómo iba la pingüina, ¿no? La pingüina es la Cristina de Fernández de Kirchner, que se ponía la tiesa así, mirando y sintiéndolo, ¿no? O cuando se murió el marido, el tuerto, que sí, el tío iba así con un ojo, miraba, tenía el tío un ojo para acá, dice el otro para Cuenca. Claro, yo no sé cómo podían votar a un tío así, porque le desconcertaba. ¿No oís? ¿No oís bien? ¿Cojo el micro? Bueno, pues cuando se murió Kirchner, ¿cómo fue Chávez ahí el primero y se puso delante del ataúd? Se cuadró el tío. Entonces, eso es Argentina. Y lo otro, que si aquí lo que es la lucha armada ha desaparecido. Pero ha muerto por desprestigio, no porque los que la perpetraban pensasen que era mala. ¿Entiendes? Si la ETA ha dejado de matar, es por dos razones fundamentales. La primera, porque no han conseguido nada y la gente además les aborrece, como es lógico. Y por otro, porque son pocos y además ser terrorista te puede costar la vida. La ETA, de hecho, siempre ha cuidado mucho de sus operativos. Entonces tampoco tenían tantos. Pero eso sería materia para otra charla, ¿no? Y en Sudamérica, pues tres cuartas partes de lo mismo. De hecho, los guerrilleros están muy mal vistos. En Guatemala había un presidente que se llamaba Álvaro Colom, que su mujer, que quiso ser presidenta, por cierto, y no lo consiguió, gracias, entre otras cosas, a los oficios de la Universidad Francisco Marroquín, que andaban ahí recordándoles que la Constitución lo prohibía expresamente, bueno, pues esta había sido guerrillera. Y se la acusaba de eso, como insulto. ¿Vale? De hecho, hoy por hoy, que te llamen chavista, en Sudamérica y en España, es motivo de tener que pedir perdón. Lo habéis visto en la televisión aquí con Podemos. Es decir, en el momento en que tal, cállate ya que eres un chavista, fuera. Eso es una cosa que están resintiendo. Significa que básicamente el camino del foro de Sao Paulo, tal cual fue concebido en hace 25 años, se ha acabado. Ya no es atractivo. Y ya se lo puedes echar en cara. ¿Algo más? Dime, Irving. Bueno, Fernando, yo quiero felicitarte definitivamente porque a mí me ha tocado vivir desde niño, no tengo, yo sí tengo una memoria y recuerdo, ¿verdad? Absolutamente toda esa línea que ha seguido de manera tan exacta. Yo solo como reflexión, hay que ponerle ojo a las nuevas formas sofisticadas de totalitarismo y de dictadura. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Ortega, si bien es cierto, no tiene muchas luces, se ha hecho rodear de los mejores tecnócratas del INCAE. Por lo tanto, ha creado una agenda política para desmantelar toda la maquinaria del Estado de Derecho y centralizar todos los poderes, el Poder Judicial, la Asamblea, el Poder Legislativo y el Consejo Supremo Electoral, es decir, a los partidos políticos o de opositor, lo tiene completamente disperso. Entonces, es una dictadura legalizada, pero ilegítima. porque todo el marco legal lo han venido construyendo. Es decir, eso es inmoral. Pero por otro lado, paralelamente, que era lo que conversábamos anteriormente, económicamente es un país que está avanzando, se está promoviendo inversiones, hay un crecimiento económico bastante sólido. Tan así pues es paradójico de que el Consejo Superior de la Empresa Privada esté de manera muy cómoda con el sistema. Pero lo más increíble es que la Cámara de Comercio Americana, AmSham, también esté sentado ahí creando consenso. Entonces, yo creo que esas dictaduras sofisticadas, muy sofisticadas, hechas con filigrana, hay que tenerle mucho cuidado. Sin embargo, sigo creyendo y tengo el optimismo que al final son gigantes con pies de barro, porque al final internamente también entre ellos hay muchas contradicciones y creo que no son sostenibles. Bueno, tú eres un optimista porque como eres paisano de Rubén Darío, pues es normal que lo seas, yo no, ¿vale? Yo lo soy de Cervantes, que era más bien pesimista. Vamos a ver, el caso de Nicaragua, del nuevo gobierno sandinista, que hubo bastante acojone cuando ganaron, que en 2007 fue esto, una cosa así, ¿no? Y dicen, bueno, otro más, ya, el que nos faltaba, ¿no? El que faltaba para el duro, el mismo tipo que había gobernado en los años 70 y tal, ¿no? El bigotillo, las gafas esas que llevaba, sobredimensionadas, unas mega gafas, un tío pequeñín, ¿no? Una gafa inmensa, y no, luego resultó que no era tan amenazador. Lo que ha montado es un régimen parecido al mexicano del PRI. Pretende perpetuarse en el poder, por lo menos hasta que él se muera y nombre sucesor, pero claro, hay regímenes y regímenes. Es el eterno dilema. ¿Dónde preferirías vivir, en el Chile de Pinochet o en la Cuba de Castro? Yo eso lo suelo preguntar a la gente bastante a menudo, ¿no? Además se retratan con esto. Pues a mí, si me hubiesen dado a elegir en el año 1970, o no había nacido todavía, pero si hubiera podido elegir, probablemente hubiera elegido el Chile, más, pero seguro el Chile de Pinochet. Ah, pero una dictadura, sí, pero una dictadura que te aplastaba bastante menos. Para empezar, te podías ir del país, podías montar un negocio, cosa que en la Cuba de Castro no. Entonces, el gobierno de Ortega viene a ser eso, un régimen, bueno, pues ahí, bueno, vamos a... Que, por cierto, encaja mucho en la historia de Nicaragua, ¿eh? Mira, los Somoza, si es que Nicaragua, básicamente, más que un país, parece una hacienda. Es decir, que van familias, van heredándolo. Sí, es así. Sofisticado. Efectivamente. Claro. Bueno, creo que estaba Eduardo. Yo quería preguntarte algo sobre que la pena. Exacto, hay un modelo así chileno y un modelo venezolano y otros extremos, digamos. Pero a mí me preocupa mucho el efecto ejemplo. ¿No? El ejemplo, ¿no? El ejemplo es el que determina si yo voy a un lado o voy al otro, ¿no? Y lo que está sucediendo, por ejemplo, es que en Chile, con Vallejo y toda esta gente, es que están poniendo de ejemplo, o sea, parece que el modelo chileno, que era el modelo de referencia para la América Latina proliberal e individualista, empresarial, innovadora, tal, está tomando poder al interno un movimiento cuyo referente es Cuba. Sí, Vallejo, Castro, adora a Castro, lo pone como ejemplo incluso allá de hoy. Y de otro lado, pues eso, la Argentina kirchnerista y Chávez, ¿no? No lo Chávez. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué efecto ejemplo es más eficaz a la hora de lograr la constitución del poder? Porque parece que Chile, que era el país que ya estaba fuera de toda duda, y que bueno, únicamente se iba perdiendo, iba muy bien. Chile, mediante unas elecciones, bueno, ha ganado poder una corriente peligrosa, ¿no? Y la segunda pregunta es el tema de la deriva violenta. Si la deriva violenta, que en Venezuela es obvio que se optó por la deriva violenta con Monedero en compañía y asesorando que el ejército tenía que salir a las calles, si es factible, por ejemplo, en Nicaragua, la deriva violenta. Pues si es factible, por ejemplo, en Ecuador, donde hubo ahí un punto de tensión cuando nuestro querido colega Correa se va a decir, ¡mátenme a este presidente! Bueno, a ver, bueno, ¿cuál era la primera? La primera es... Lo de Chile, bueno, lo de la Camila Vallejo esta. Bueno, es que Chile está cogiendo ya caprichitos de país rico. Claro. Y se permite pues, a su perro flautillas, tal cual, aquí. Sí, a Rudy el Rojo, lo de la Alemania del Oeste en los años 70, ¿no? Claro. Es decir, que tenían pues a unos estudiantes que estaban criados y regordos de vivir en la prosperidad defendiendo a Honecker. Y eran, y bueno, y lo asumían, decían, bien, estos tíos están, o a, ¿cómo se llama? Daniel Cohn-Bendit, este que ahora es eurodiputado y demás, que eran los revolucionarios del 68, criados a capricho en la Europa, en el momento más próspero de la historia de Europa. Bueno, lo mismo pasa, Camila Vallejo es un producto de eso, es una cría, pues que monta pollos por la calle, la universidad y no sé qué, pero no muy distinta a lo que tenemos en España. Sí, pues son cosas que se dan en los países ricos. Pero bueno, como hay para todo, además tienes, se genera tanta riqueza que puedes tener a la mitad de la población tocándose las narices, pues bueno, unos los emplean bien, es la tocada de narices, es decir, pues toman copas, juegan videojuegos, tienen hobbies, y otros pues se dedican a enredar. Y mientras sean pocos, yo no lo veo problemático. Y además Chile es difícil invertir. Yo hablé con Axel Kaiser el mes pasado, que está súper pesimista. Le dije, macho, Axel, es que de verdad sois, pero mirad a vuestro alrededor. Y se ha conseguido una cosa difícil, que es forjar una clase media, que eso es una cosa complicadísima. De hecho, Guatemala la está forjando ahora lentamente. El país que no la tuvo y la tiene, en España también, se forjó. No sabe lo que cuesta crear una clase media, una clase de pequeños propietarios, que tienen su pisito, su cochecito, su casita en la playa, su preferencia temporal baja, que trabajan para el mañana, que ahorran, que a su hijo quieren darle una educación. Eso es la clase media. Es decir, nosotros todos, sin excepción, somos hijos de la clase media. Es decir, que yo sepa, no hay ningún multimillonario aquí, ni ningún tío que venga de una chabola. Es decir, todos somos de la clase media. Ya está. Eso es lo que, la base de un país es esa, y Chile lo ha conseguido. El gran drama de Sudamérica es que no conseguía de ninguna manera clases medias, que es lo que condenaba a los países a la inestabilidad, a golpes de Estado, etcétera. Y el otro lado de la violencia. A ver, la violencia en España es improbable, por no decir imposible, porque España es un país de viejos. ¿Vale? Como no se tiene la dentadura postiza ahí, tal, el garrote ahí se... Que es verdad, tú, la edad media en España es muy alta. Tú paseas por cualquier ciudad, no te digo Madrid, que hay pocos porque se van, pero en las ciudades de provincias son geriátricos, especialmente en las ciudades castellanas. Tú vas a Soria, Valladolid no tanto, pero lo ves, Salamanca, aquí no hay más que viejos. Entonces, ¿qué violencia va a haber? Entonces, lo que quieren, es más, eso daría para otra charla, de qué posibilidades tiene Podemos. Porque tiene pocas, porque en un país de viejos no están para revoluciones. Esa es la clave también por la que el 15M no fue más allá de lo que fue. Es decir, no cristalizó en un movimiento grande, porque las revoluciones las hacen, y las guerras las hacen la gente joven. En 1936, el 80% de la población en España era joven y pobre. Es decir, dispuesta a lo que hiciese falta. Hoy, incluso los revolucionarios profesionales son de clase media. El propio Pablo Iglesias, monedero, Errejón vive en probablemente el municipio más rico de España, que es Pozuelo de Alarcón. Y es hijo de un antiguo secretario de Estado de Zapatero. Bueno, a ver, es todo muy retórico lo de su revolución, y la hacen siempre con la tripa llena, ¿no? En Sudamérica es probable, porque está lleno de gente joven, y la gente joven, ya se sabe, si encuentra frustraciones por delante, lo que ha pasado en el mundo árabe, ¿no? Frustraciones por delante, entonces o emigran o la lían dentro. Una de dos, si no ven escapatorias, y eso puede suceder en cualquiera de los países. Yo el más probable que veo ahora mismo, aparte de Venezuela, que ya ha estallado la violencia, es Ecuador. Vamos, por lo que hablo con Diego Sánchez de la Cruz, que su mujer es ecuatoriana y lo conoce bastante de cerca. El resto, pues no sé qué decirte, si va a acabar así. A Argentina le pasa algo parecido a España, está lleno de viejos. Entonces tampoco va a pasar nada. Va a ser eso que dicen en Italia, un bel morir que tutta una vita honora, ¿no? Un bel morir, o sea, que a morirnos, pues después no viene nadie, entonces, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Sí, dime. Sí, yo creo que sí hay que tener cuidado con ver a la clase media como el antídoto total. El mejor ejemplo si es Argentina. En los tiempos de Perón era un país de clases medias y la destrucción de instituciones lo llevó todo abajo. Y yo creo que Chile está yendo hacia allá. Sí hay clases medias, pero hay un gobierno que está destruyendo las instituciones que sostienen todo este régimen político y económico libre. Por otra parte, está el caso de Perú, que yo creo que es un poco como el de Nicaragua, el PRI, que a lo mejor se veía que Humano iba a ser muy malo y no lo es, pero sí se va a convertir en un dictador. De hecho, ¿quién le va a heredar el poder? Su mujer. Sí, pues creo que es una tradición allí en Sudamérica, lo de dejar a la mujer de presidenta después, ¿no? Yo sigo creyendo que la clase media, hombre, a ver, a no ser que haya un superarrase, que te cargues los tribunales y tal y cual, pero en circunstancias normales tienes que envilecer muchísimo el sistema para que la gente deje de ir a lo suyo. Lo natural en el ser humano es ir a lo nuestro, y eso es buenísimo, es una bendición que vayamos a lo nuestro, que pensemos en nuestras cosas. Es más, la política es el peor veneno del mundo. cuando lo peor del mundo es un tío politizado. En serio os lo digo. La gente tiene que pensar en otras cosas, en ahorrar, en lo que os he dicho, hacer deporte, echarse novia, en fin, cosas que son pensar en las vacaciones, en cosas que es sobre lo que se construyen los países, tener hobbies. Un país que es una balsa de aceite y de riqueza es Alemania. En Alemania nadie habla de política. No, lo digo con conocimiento de causa. Nadie, absolutamente. En Suiza menos. No aparece ni en los periódicos, abren los telediarios y no se habla de políticos. En la televisión suiza se abre con la bolsa y después con las cosas que les gustan allí, de navegar en los lagos, esquiar y cosas así. Eso es un país sano, ¿vale? Un país que no está politizado. Entonces, la que no está politizada y no debe estarla bajo ningún concepto es la clase media. Debe estar lo suyo. Tener bien claros cuáles, es decir, hasta dónde está dispuesto a aguantar al, que es para lo que yo creo que estamos los liberales. Para decirles, mira, hasta aquí hay que tolerar al poder político. Y a partir de aquí rebelarse y plantarse. Es decir, una sociedad, una clase media sana es la que tiene buenas asociaciones de defensa del contribuyente. ¿Vale? Ejemplo, la alemana tiene una asociación brutal. La americana, como sabéis, también. El Tax Alliance este que hay en el Reino Unido, también. El que dice, mira, a mí déjame vivir mi vida y hasta aquí vas a llegar. Fuera. Pero por lo demás, cuando la gente no vota, hay que aplaudir. Significa que se la trae flojísima. Lo que digan estos. Y que va lo suyo. Y que lo básico en Suiza apenas se vota. Más o menos en los referéndum cuando te afecta. Van a hacer un referéndum sobre si se puede hacer caza mayor. Bueno, yo soy cazador, me interesa. Yo soy un animalista, me interesa. Y van a votar los interesados en los temas. Al tipo que le gusta hacer vela en el lago de Zurich, le da igual. No vota en ese referéndum. Y las participaciones electorales son muy bajas. Asumido, la política es el mal. El mal absoluto, sin contemplaciones. Y el que la ejerce es un maleante. ¿Vale? Ya está. Y como no interioricéis esa idea, es que no vamos a entender nada. Entonces, por eso la clase media es el apoliticismo absoluto. De hecho, ¿qué es lo que más le quema? ¿Veis la tuerca? No. ¿No habéis visto nunca la tuerca? Ni Ford Apache, esos programas a los que voy. Pues si os fijáis, si a los que lo veis, ¿veis cómo están obsesionados con que la gente se haga política? No puede, hay mucho apoliticismo, tal, están siempre histéricos. Que la gente no se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a estar obsesionado ahí con eso. La gente, fíjate, el día del trabajo, y se va a la sierra, y se va a la playa. El día del trabajo lo recuerdo porque estoy ahí. Y estaban desquiciados, ¿cómo puede ser que no nos hayan hecho caso y no hayan salido a la calle con sus banderas a conquistar la utopía y tal y cual? No, pues no, han pasado de tu culo, tío, y se han ido a montar en piragua. ¿Qué es lo que deben hacer? Lo que debe hacer un país sano. Dedicarse a sus cosas, o irse al campo y hacerse una paella. ¿Vale? Eso es lo que se consiguió en España en los años 60. Y se acabaron los conflictos civiles que los veníamos coleccionando. ¿Entiendes? Así que al margen de las instituciones, que bueno, siempre que no te las cargues totalmente, la clase media, es decir, la gente que va a lo suyo, es la que mantiene un país dentro del... Es decir, la que lo salva. Por cierto, en Venezuela no la había, o la había muy pequeña y concentrada en las ciudades. ¿A qué se refieren ellos? Por ejemplo, Hugo Chávez, tanto habla de imperialismo. Bueno, Chávez ya no habla. Bueno, a veces más allá, a lo mejor, ¿no? Habla con Manuel. Sí. Pero el tema es cuando ellos hablan del imperialismo americano y no sé qué. ¿A qué se refieren? Bueno, es un monigote, pues un monigote, aquí el imperialismo, no sé qué, que no están. El imperialismo americano existió. Vamos, o cierto imperialismo. Por cierto, un imperialismo bastante benéfico si lo comparamos con el imperialismo francés. ¿Vale? Los norteamericanos nunca colonizaron Hispanoamérica. Jamás. Invadieron algunos países, República Dominicana, Haití y tal. Incordiaron muchísimo en otros. Guatemala, por ejemplo. Guatemala, de hecho, la palabra República Bananera se creó pensando en Guatemala, porque es donde estaba. Bueno, estaban allí los de la chiquis. Bueno, se llamaba United Fruit en aquel entonces. Y sí, enredaron mucho en Sudamérica, pero era... Por otro lado, era lo normal. Un país grande, países pequeñitos, pobres, tal, que dependían además al 100% de las exportaciones al país grande. En fin, luego los americanos, no los americanos, Washington es torpísimo, el Departamento de Estado es probablemente el peor Ministerio de Exteriores del mundo, la CIA es lo más incapaz que hay, les tiran torres delante de ellos, les estrellan aviones, les asesinan embajadores, todo esto que veis en las películas de que se vean los agentes de la CIA, que son unos tíos, son funcionarios, ¿qué queréis que os diga? ¿Vale? Tipos que lo único que piensan es hacer el horario, irse a su casa y jubilarse pronto. ¿Vale? No hay más. Es decir, si a la política va lo peor de cada casa, al sector público va lo más vago de cada casa. Y digo esto ahora que no me estoy grabando. Sí, falta. Es así. Tal cual. Lo digo en crudo. Habrá sus excepciones, pero es así. A la política tú coges, tienes tres hijos y te sale un hijo puta, un vago, ¿vale? Y un buen tío. El hijo puta se va a ser político, el vago va a ser funcionario y el buen tío pues se montará, no lo sé, una tienda de repuestos para motos. Ya está. Y vivirá tal, no sé qué. Es así. Entonces, lo de los funcionarios de la CIA y los agentes del imperialismo son funcionarios. ¡Qué efectividad! Gracias a Dios, ¿eh? Que si eso estuviera subcontratado, bueno, al punto que en Irak, donde sí realmente tenían problemas, tuvieron que contratar una empresa privada, ¿no? Que a Blackwater y empresas privadas de seguridad, porque se les desmandaba, porque eran incapaces de poder tener eso en orden. Pero bueno, oye, vamos a contratar profesionales, porque he visto un par de documentales sobre cómo vivían los soldados americanos en las bases de Irak. Tenían allí Burger Kings, Kentucky Fried Chicken, no sé qué, vagueando todo el día, los tíos gordos, tal, ahí folleteando con las soldadas. ¿Qué era eso? Dices, pero estos tíos van a invadir qué. ¿El qué? Hay McDonald's, pues eso. ¿Van a invadir qué? Lo del imperialismo es un cuento que sí, que existió en cierto modo en el pasado y tal, pero que no, al final, si Estados Unidos es Estados Unidos, no es por sus políticos, es decir, si tiene un papel preponderante en el mundo, es por sus hombres de negocios. Ya está, es porque todos queremos tener un iPhone en el bolsillo, que es un producto americano, y tenemos un ordenador Hewlett Packard, ¿entiendes? Y bueno, y los conducimos un Ford. Ya está, no es porque se le da demasiada importancia al político, cuando luego dentro de Estados Unidos no lo percibes tanto. De hecho, por cierto, en Estados Unidos se habla muy poquito de política, ¿eh? El americano medio está lo que tiene que estar, que es a sus cosas. ¿Algo más? Sí. Una cosa es que 1 millón de personas te den el voto en unas elecciones europeas. Otra cosa es que 10 millones de personas te den el voto en unas generales. Es que aquí se están haciendo unas extrapolaciones un tanto arriesgadas. Es decir, el 1.200.000 personas que votaron a estos tíos en las europeas, yo lo veo difícilmente extrapolable en unas generales. Y más ahora que están sometidos a un escrutinio bestial y que se les está continuamente sacando quiénes son, de dónde vienen. También se presentaron como el hombre nuevo, nadie sabía de él. Es como, yo insisto, presentar a Rayo a las elecciones como liberal, ¿vale? Al principio nadie le conocería y habría gente que le votaría. Claro, al día siguiente empezarían a demolerle. Sí. Usted dijo que había que privatizar no sé qué, usted dijo tal, usted dijo cual. Claro, en Rayo, a diferencia de Pablo, no negaría. Se sentiría orgulloso de lo que ha dicho. Ellos, en cambio, están negando, y además luego son muy judas. No, yo no he defendido a Chávez en mi vida. No, tal, 17 vídeos. Porque hoy la hemeroteca la tienes a golpe de clic, ¿no? Entonces, yo no, personalmente no lo veo como tendrán que aliarse con los comunistas y demás. El peligro en España no es un gobierno de Podemos. El peligro en España es un frente popular. Que se junten todos, que se mezcle Izquierda Unida, el Partido Socialista, el nuevo Partido Socialista, Podemos, los perroflautas esos que hay por toda España repartidos en los partidos nacionalistas, ¿entiendes? Es decir, Equo, en fin. ¿Encuestas que dicen que es la tercera fuerza política ya? Sí, sí. Que encuesticen lo que quieran. A la hora de la verdad ya lo veréis. Pero bueno. ¿Algo más? ¿Más? Sí, dime. Bueno, en el caso de que pase eso, de que haya un frente popular en España y tengan que salir por patas de aquí. ¿Dónde hay que irse, me quieres decir? ¿Qué sitio recomendaría donde el punto sea lo más bajo posible, sobre todo en idioma? Bueno, yo personalmente, me preguntasteis esto creo que hace 2 años, ¿vale? No me acuerdo de qué hablé, pero me preguntasteis lo mismo. Yo personalmente, ahora, creo que el país del futuro es Guatemala, ¿vale? Claramente. No, en serio, Guatemala es un país muy bueno, por cierto. De los países hispanos, el mejor, el más estable y en el que menos te van a enredar es Panamá, ¿vale? Panamá es un país que está a 12 horas en avión de Madrid, con 2 vuelos diarios, que se habla castellano, en plan caribeño y tal. Es muy agradable, la gente es muy agradable. El problema es que hace un calor que te dan ganas de meterte un tiro según llegas, por lo menos para los que somos de Castilla. Él es una humedad, un tal, pero tiene muchísimo dinamismo, como país es pequeñito, eso sí. No, y luego Chile no está mal, lo que es que Chile está más lejos todavía, claro. Pero vamos, siempre América. Es decir, si no sabes bien el inglés, y no digamos ya el alemán, eso de me voy a Alemania a probar fortuna, es un suicidio. Es decir, al final, el nuestro ámbito cultural que nos es propio es ese. Y es donde un español puede prosperar. ¿Vale? Básicamente porque lo único que ha hecho es moverse, en la España grande, ¿no? Es moverse de un sitio a otro. Entonces ahí sí que es como si te vas de Cataluña para afincarte en Andalucía. Pues es el mismo movimiento, pero mucho más grande, ¿no? No vas a tener problemas de lengua, ni de cultura, ni siquiera de sistema legal. Son muy parecidos todos. Panamá, Guatemala y Chile. Sí, bueno, y Colombia. Es que hay varios que están tirando para arriba. La República Dominicana. República Dominicana ya es un país, creo que tiene $10,000 de renta per cápita, que no está nada mal, ¿eh? Puerto Rico, que es que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, y no sé si ahí le tendrán sus normas migratorias, que son jodidas. Pero vamos, Puerto Rico está, pero son países pequeños. Costa Rica es un país que está bien. A Eduardo no le gusta mucho Costa Rica, porque dice que son todos socialistas, Es un país bonito, muy tranquilo, porque es que también es una enanez. Costa Rica lo que hizo fue atraer capital extranjero. Tienen ahí una fábrica de Intel inmensa, y que fabrican ahí un montón de microprocesadores y tal, y viven básicamente de eso, pero es un país enano. ¿Qué puede tener Costa Rica? 5 millones de habitantes, una cosa así, no creo que más. Sí, sí. Y... pero bueno, típico país tranquilo, no... No. Brasil, pero a Brasil solo se puede ir en sede, ¿eh? Porque es el único que habla el idioma bien, ¿vale? No sé, mi hermano vivió en Brasil, estuvo 3 años allí trabajando para Endesa. Él trabaja en Endesa, entonces tuvo que montar, Endesa compró una empresa eléctrica en el estado de Río de Janeiro y tuvo que montar allí el departamento de auditoría. Y estuvo 3 años viviendo en Brasil. El país es muy agradable, el portugués se aprende rápido, es una lengua muy... en 3 meses lo habla sin demasiados problemas. El tema es que yo creo que Brasil va a petar y va a tener un pete de los que hacen época, ¿vale? Es decir, además, eso va a ser como los fuegos artificiales, ¿no? Que el pirotécnico espera la traca final para que sea la más espectacular, pues la de Brasil va a ser esa. Y además, que no digan que no nos advirtieron. Es decir, van poco a poco y se van viendo, nos van dando por entregas. Lo de España de 2008 va a ser un juego de niños al lado de eso. Además es que allí... que son 300 millones, y son muchos más, con diferencias sociales más grandes. Vamos, la burbuja es de límites, que a estas alturas ya quien la niegue es que no sabe lo que está diciendo. Vamos, te voy a poner un ejemplo. En la playa de Ipanema, un coco en el año 2005 costaba un real. Hoy cuesta 10 reales. Un coco de esos que ya sabéis, lo baja el mulato ahí de la barra de Tijuca y en un carrito. Es decir, que poco más que un socio se lo tira desde la palmera y él lo coge y lo vende. ¿Vale? Bueno, ya está, hemos terminado.